comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el autor, compositor, intérprete y docente de música argentino, el santafesino Jorge van der Mole, viejo conocido y habitante de este podcast, regresa con su nuevo álbum Tiempo y Lugar, que presenta 12 canciones con una sonoridad austera, centrada en la voz y la guitarra, complementada por la participación de Fernando Silva en bajo y violonchelo, así como los invitados, el cantante, guitarrista y compositor tucumano Juan Quintero y el acordeonista y bandoneonista chaqueño Julio Ramírez. La propuesta busca reflexionar sobre el presente crítico en el que vivimos, enfatizando la necesidad de belleza, claridad y ética en la palabra. La elección sonora del álbum es intencionada, con una austeridad que permite que cada palabra y cada silencio tengan un impacto significativo. Van der Mole logra un equilibrio entre el folclore y la canción más pura, creando un espacio sonoro que invita a la reflexión. Tiempo y Lugar se presenta como una invitación a reconsiderar nuestras coordenadas vitales, así como a valorar la memoria, el amor y la ternura en un mundo ruidoso y agitado. A través de su música, Van der Mole ofrece un testimonio poético y político que busca iluminar lo que aún permanece vivo. Escucharemos a Jorge van der Mole desde su álbum Tiempo y Lugar, justamente el tema titular homónimo, Tiempo y Lugar, canción que aborda la precariedad del presente, sugiriendo la necesidad de encontrar un lugar auténtico en medio de la adversidad. Que se confunden las voces, que nadie se reconoce en las fotos de la niñez. Ahora que son horas distraídas, que la memoria caída por los espejos se fue. Ahora que ocurrió el próximo instante, que atrás quiso estar delante y ayer pasó el porvenir. Ahora que los colmillos afloran y no quieren ver la aurora de ningún lado venir. Yo voy donde la tierra no miente, donde el aire está caliente por el fuego de recién. Sigo porque tu mano en mi frente es un crédito evidente y es una deuda también. Sigo porque tu mano en mi frente es un crédito evidente y es una deuda también. Aquí donde se borra lo escrito, donde ruego y necesito, no hayan donde resonar. Aquí donde la palabra sobra, donde lo rancio se cobra hasta el segundo final. Aquí nadie ignora que lo incierto va del veredicto experto hasta la señal de la cruz. Aquí bien se sabe quién es dónde, nunca amanece, se esconde para no herirse de luz. Ahora que se ha dormido hasta el viento y hay un animal adentro que a nadie deja soñar, voy con los viejos despabilados por caminos demorados que ya supimos andar. Voy con los viejos despabilados por caminos demorados que ya supimos andar. Aquí donde en los altos estos escaños, los de siempre, los de antaño, mudan la décima piel. Aquí faltan la sangre y su brillo, y lo que viró al amarillo ya no va a reverdecer. Con un aliento que ya no es mío, sigo remontando el río, como mil veces lo haré. Que en el corazón la sudestada mantiene el agua empacada, pero la suelta después. Ahora que en el barrial de la historia el burrito de la noria cayó en el surco final, voy con los sedientos y olvidados, con la herida en el costado que a veces vuelve a sangrar. Demasiadas aves las que esperan que vuelva la primavera para iniciar su quehacer. Yo prefiero a la diuca que canta y en la noche se adelanta pa' que empiece a amanecer. Yo prefiero a la diuca que canta y en la noche se adelanta pa' que empiece a amanecer. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el trovador cubano Silvio Rodríguez ha lanzado Álbum Blanco para Silvio Rodríguez, un nuevo proyecto discográfico que incluye 11 composiciones inéditas de su autoría, creadas entre finales de los años 60 y mediados de los 70. Este álbum, producido por Enrique Carballea y presentado en La Habana, busca llevar al público canciones que han permanecido en la esfera privada del compositor durante más de 5 décadas. El disco cuenta con la colaboración de destacados músicos cubanos y latinoamericanos, quienes aportan una variedad de estilos que van desde el jazz hasta el folk estadounidense, pasando por la psicodelia y el world music. Entre los participantes se encuentran figuras conocidas como Chico Buarque de Brasil, León Gieco de Argentina y Manuel García de Chile. También incluye a Mauricio Rodríguez Valdés, hijo de Silvio Rodríguez, así como a varios cantantes cubanos y notables, entre ellos Beatriz Márquez, Rolly Berrío, Yusa, Eduardo Sosa, quien falleció en marzo de este 2025, Carlos Laje y Diego Gutiérrez. El lanzamiento del álbum coincide con la gira latinoamericana de Silvio en 2025, que abarcó países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, comenzando en la Universidad de La Habana. Esta gira también sirvió para promocionar su reciente producción Quería Saber, lanzada en 2024, que incluye composiciones introspectivas y sociales escritas entre 2015 y 2019, manteniendo la línea poética que ha caracterizado su obra. Silvio Rodríguez, cofundador de La Nueva Trova en 1968, junto a Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú, destacados exponentes de la música cubana, representado en una época significativa de la historia cultural de la isla, ha sido una figura clave en la música cubana y latinoamericana. Más de 50 años después de su inicio en el movimiento, la publicación de Álbum Blanco para Silvio Rodríguez reafirma su relevancia artística y su legado musical, consolidado en una posición como una de las voces más influyentes del panorama cultural en el continente, resonando entre diversas generaciones, tanto dentro como fuera de Cuba. Escucharemos a Carlitos Laje junto a Diego Gutiérrez desde el disco colectivo Álbum Blanco para Silvio Rodríguez de 2025, la canción de Silvio Rodríguez, Defensa del Trovador, canción con la que el cantautor expresa su derecho a cantar con libertad y a ser el mismo, cuestionando a quienes lo critican y defendiendo su integridad artística y personal. Se presenta como un manifiesto de su identidad como trovador, afirmando que su voz, aunque sea azul o de piedra, es una expresión auténtica que nadie puede silenciar ni modificar. ¿Por dónde están los amigos y desconocidos que esperaban debajo de mis labios. Los que esperaban sus gritos, reunidos saliendo por mi única garganta como agravios. Los que ahora dicen que ya no soy yo, que hago cojines de una canción. Los que bien tienen derecho a opinar, pero no saben qué rumbo tomar. Los que esperaban sentados en casa por dos guitarrazos que hicieran temblar. Aquel que espera de mí poesía con una cuchara bien llena de mi nombre, cuando sabrá comenzar a esperar el derecho que tengo a vivir como un hombre. Pues si mi canto es azul, ven traición. Y si es de piedra, también ven traición. Viejos y jóvenes creen que un cantor es un payaso con diablo y con Dios. Pero cantar es difícil, porque hay que querer la verdad mucho más que a la misma canción. ¿Quién va a jugarse la cara, jugarse las manos, jugarse la sonrisa y la guitarra? ¿Queda derecho a aceptar o derecho a negar que no sea mi propia palabra? Esos pepillos que quieren de mí y aquellos viejos que esperan de mí. Quien quiera que lo defienda de sí, que empiece por defenderse de mí. Y quien no quiera escuchar, se levante y se marche o me tape la boca sin más. Solo me siento sonrisa y me siento tristeza y me siento pedazo del destino. Solo me siento saludo y adiós, y es preciso que entiendan que todo es producto del camino. Pues la verdad no ha existido jamás, todo depende de la hora de hablar. Y cuando acabe este canto a pensar cada cual lo que le dé su real gana, sea bien o sea mal. Porque si no, ¿para qué es que se canta? Si no, para revolver todo al cantar. El canto y la palabra.